Estás ahí, haciendo siempre lo mismo. Y miras, el porno es un hechizo. Y vibras, cual ataque de epilepsia. Y vas, con las ojeras bien puestas. De limpiar. Antes a mí en culiar, mientras te dicen gordo, puma y fifas, te calentas viendo los nenes gozar. Sos un bufarra de mente y rezas a tu dios enfermo, el bambizando un padre gracia en un rincón, bocherizando.